piensa y exhalo, te toco, es un monólogo. Ey, yo te traigo tu medicina, entonces abre la pierna, loca, que te voy a requisar. Acabo de ver todo tu currículo, eso es algo exótico. Me daña la mente, eso es algo ilógico. Yo te domino, entonces baila sexy. Mami, quiero ver cómo mueves de crazy. Hola, entonces mami, ponte muy bien cañi. Baila, baila, ya que está como criminal. Yo te domino, entonces baila sexy. Vaya completa, que te la escupa, te la lamba y te la meta. Yo soy el fucking animal, el que te aprieta. Tú espéalo, vamos, golpéalo. Todo esto es tuyo, mami, ven, tantéalo. Uy, si me lo pones ahí, voy a rompértelo. Agárralo así, mi palo, y trepalo. Danza el queen, tú tienes la corona. Brinquen, bailen, culona, nalgona. Ponte chupona, perrona, putona. Que llegó el macho que te detona. Yo te domino, entonces baila sexy. Mami, quiero ver cómo mueves de crazy. Hola, entonces mami, ponte muy bien cañi. Baila, baila, ya que está muy criminal. Yo te domino, entonces baila sexy. Mami, quiero ver cómo mueves de crazy. Hola, entonces mami, ponte muy bien cañi. Baila, baila, ya que está muy criminal. Te quedaste al lado del booty. Mándame la ubi pa' llegarte más y vamos allá. Quiero verte en serie entera. Me olvido la encima y que se te marque el todo. Sí, todo el croquis se te marca. Son de marca, oye, tú te pasaste la marca. Ellos no pueden manejar lo que ese culo abarca. Esta maldita me tiene agresivo como arca. Hoy solo quiero chingar, solo quiero chingar, solo quiero chingarte. Darte y darte, parte y parte. Vamos aparte, quiero chingar, solo quiero chingar, solo quiero chingar. Noto, la guía, lo noto. Dijo, me anoto. Bueno, ponte. Que te pares de bicho y gigante. No te me atonte. Pregunta con cuánto. No pregunta cómo ni dónde. Me la comí en la suite del Cisa. También en el monte. Otra vez que se monte. Y otra vez que se monte. Te domino, entonces baila sexy. No me quiero ver cómo mueve ese crazy. Pula, entonces mami, ponte me bien candy. Baila, baila, lo ya que está muy criminal. Yo te domino, entonces baila sexy. Mami, tú tienes una mojadera. Una ternurita en cuero, a ver cómo me mira ella. No se echa bien, pero si quieres te entono. Una maga, a ver cómo para el coso. Soy tu sexólogo, mami, tu ginecólogo. También soy exólogo, te toco, es un monólogo. Ey, yo te traigo tu medicina. Entonces, abre la pierna, loca, que te voy a requisar. Acabo de ver todo tu currículo, eso es algo exótico. Me daña la mente, eso es algo ilógico.